Proseguimos dentro del capítulo de la actualidad local. Vamos a fijarnos en una actividad que va a tener lugar durante este fin de semana, en concreto este sábado por la noche. Una actividad que pone en marcha el servicio de atención a la movida. Se trata de una iniciativa a nivel regional que ahora vamos a conocer y que impulsa la Asociación Cívica para la Prevención, un colectivo de Málaga que va a estar en nuestra localidad dentro de ese objetivo preventivo en lo que se refiere al ocio juvenil nocturno. Y por eso, bueno, pues la presencia en la zona del botellódromo de nuestra localidad. Ahora le vamos a ofrecer todos los detalles también sobre el trabajo que se realiza desde esta Asociación Cívica para la Prevención. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a una de sus trabajadoras sociales, Juana María Asensio. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues, Juana María, si te parece, antes de entrar en lo que es la actividad que está programada para el sábado aquí en nuestra localidad, hablamos de la Asociación Cívica para la Prevención. ¿Cuándo nace? ¿Cómo surge? La asociación nace en el año 92, tiene la sede aquí en Málaga capital, y en principio todos los proyectos y todas las actividades que lleva son a nivel provincial en Málaga. La función principal y por el motivo por el que nace es cubrir un sector que en cierta parte no se estaba cubriendo, es trabajar la prevención con estos colectivos, trabajando la prevención desde una mentalidad de que el consumo se está realizando y en vez de centrarnos en el consumo, centrándonos en por qué se está realizando. Entonces trabajamos la prevención desde el ámbito educativo, trabajamos, por ejemplo, tenemos varios proyectos, uno trabajamos con los menores expulsados y en los distintos institutos, que durante ese periodo de expulsión, en lugar de estar en sus casas o estar en la calle, trabajamos con ellos las habilidades, los motivos de expulsión, de forma evidentemente preventiva, porque consideramos que los menores expulsados pueden ser un sector de la población que puede ser propicio a realizar ese pequeño consumo. También trabajamos con jóvenes adultos que se quieren presentar, por ejemplo, a la prueba libre de la ESO, porque el mantener esa información o el fomentar esos estudios básicos puede ser otra puerta de abrirle opciones de, por ejemplo, al mundo laboral o tal. También tenemos, por ejemplo, trabajamos con la red malagueña de mediación en los institutos de aquí de Málaga, es que trabajamos la mediación con los distintos alumnos de la secundaria en algunos institutos y, no sé, así todo. El proyecto del que, como te comentaba antes, el proyecto por el que estamos aquí es el servicio de atención a la movida, que es el proyecto que está más centrado en la prevención de consumo en los jóvenes. No sé si... Sí, y en ese sentido hay que decir, ¿verdad?, que ese proyecto de servicio de atención a la movida sí que es una iniciativa, ¿no?, a nivel regional que estáis poniendo en marcha en diferentes puntos y uno de ellos va a ser Ubrique. Exactamente. El SAM en realidad es un proyecto que nació hace más de 14 años, pero se ha ido ampliando y evolucionando con lo largo de los años. Entonces, nosotros estamos a nivel regional, efectivamente, por toda Andalucía, las distintas festivales o fiestas que es más propensa de que se realice ese consumo, porque actualmente la cultura juvenil que normalmente tienen los chicos, los adolescentes en estas edades, es relacionar consumo, ocio, momento de ocio o fiesta con consumo, siempre. Y a menudo con el objetivo de llegar a esa sobreestimulación, esa borrachera que se llama. Entonces nosotros trabajamos con ellos in situ, en el momento, para evitar tanto esa sobreestimulación, sobre esa borrachera de los jóvenes, como para evitar las consecuencias conllevadas de ese sobreconsumo, como puede ser una conducción temeraria o una práctica sexual de riesgo. Así que, bueno, pues son diferentes iniciativas que desarrolláis, ya decimos, a nivel regional a través de este proyecto, este fin de semana, este sábado, en nuestra localidad. ¿Cómo llegáis hasta Ubrique? ¿Hay una petición o hay un conocimiento por vuestra parte, por ejemplo, de esa gran concentración de personas, sobre todo de jóvenes, que tiene lugar el fin de semana por la subida Ubrique? ¿Cómo se selecciona nuestra localidad? Antes de localizar o de acudir a ningún evento, eso tiene un trabajo previo que conlleva la búsqueda de eventos y fiestas por toda Andalucía. Entonces, nos ponemos en contacto con las distintas delegaciones y áreas de juventud de los ayuntamientos, en este caso ha sido con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, para ofrecerles el servicio, ofrecerles la intervención, se les da toda la información y se establece una colaboración para acudir a esos eventos. Pues de esa manera, ya decimos, estarán este sábado aquí en Ubrique, Vamos, si te parece, con esas actividades. ¿En qué van a consistir? ¿En qué horario? Vale. Pues desde Málaga van a acudir tres monitores a la fiesta de Ubrique del sábado por la noche. Van a acudir en horario de 11 a 3. Lo que van a hacer es montar un punto de información donde van a ofrecer información preventiva a los jóvenes. Información tanto de ciertas sustancias, volcándose más en las consecuencias y los efectos de su consumo y de su exceso de consumo. Van a realizar pruebas de alcoholemia totalmente gratuitas y siempre orientativas, y ofreciéndoles la información de los límites legales, si van a conducir, no van a conducir, de un poco de intentar sensibilización preventiva a la hora de la conducción. Van a hacer un reparto de preservativos y llevamos nada, van a estar 4 horas, de 11 a 3, y eso van a estar los tres monitores. Así que de 11 de la noche, evidentemente, hasta las 3 de la madrugada, con una carpa, con un punto informativo que estará situado allí en la zona de la movida, en el botellódromo. Efectivamente. Y por supuesto, sobre a quién va dirigido, bueno, pues a cualquier joven, ¿no? O a todos los jóvenes que se den cita en el sábado en ese punto, ¿no? Por supuesto que sí, a cualquier joven o cualquier adulto o cualquiera que esté en el momento in situ en el botellón o en el evento, o cualquiera que escuche o lo que sea, vamos, allí no se le va a cerrar la puerta a nadie. Cualquier persona, incluso que quiera acercarse simplemente para ver lo que hacemos, o todo el mundo se le va a atender perfectamente. De hecho, tenemos yo considero que son muy puntos fuertes que puede tener el servicio de atención a la movida, y es que los monitores son jóvenes, son bastante, se les ha dado, yo les he dado, bueno, la asociación les ha dado una formación de adicciones, de habilidades sociales, de un poco de mediación, para que sepan trabajar y sepan llegar a esos jóvenes que están allí, porque nosotros entendemos, hay que ser realista, que esos jóvenes están de fiesta y están realizando el consumo in situ también, y que están muy acostumbrados, porque la prevención desde la que nosotros trabajamos no es desde prohibición, es desde sensibilización, es desde concienciación. Entonces, no consiste en acercarte al joven y prohibirle que se tome la cerveza que se está tomando, sino simplemente a lo mejor decirle que si se excede tomando cerveza, pues le pueden pasar ciertas consecuencias. Entonces se le trabaja con esos monitores, esas habilidades sociales, para que sean ellos mismos los que sean capaces de transmitir el mensaje a los jóvenes. Ahí está el kit de la cuestión, podemos decir, ¿no? Porque el mensaje está claro, ¿no? ¿Cuál debe ser? Lo complicado es cómo llegar a los jóvenes y que te escuchen, ¿no? Efectivamente, porque en estas edades los están acostumbrados a lo mejor a las prohibiciones, y no, si yo esto ya sé que no lo tengo que hacer. Entonces ahí es como tenemos que afrontar para saber llegar a ellos, acercarnos y que no te tachen, sino que te escuchen toda la información. A lo mejor se lleven ese preservativo o realicen esa prueba de alcoholemia. Sí, para que no lo vean como, bueno, pues ya nos están soltando el rollo, entre comillas, un poco, como te pueden decir, ¿no?, de siempre, sino que lo vean además como algo que te lo dicen personas de tu misma edad, con las que se pueden identificar, como nos decía, porque se tratan de jóvenes monitores, ¿no? Efectivamente. Pues con ese trabajo en el que además tenéis muchísima experiencia, ¿no? Hablamos de 20 años, ¿verdad? 2 décadas ya de vida por parte de vuestro colectivo, de la Asociación Cívica para la Prevención, así que no sé, me imagino que es complicado, te iba a decir con cuántos jóvenes, ¿no? Cientos, miles habéis trabajado ya en multitud de proyectos, ¿no? Sí, millones y millones de jóvenes. Seguimos trabajando, vaya. Claro, porque me decías que, y de hecho, ¿no? Si entramos en vuestra web, que además animo a las personas que nos estén escuchando, para si quieren contar con más información, para conocer más en profundidad a la Asociación Cívica para la Prevención, omaweb.org, ¿verdad? Es vuestra web en la que pues pueden verse imágenes, referencias de todos los lugares a nivel de toda Andalucía, sobre todo, como nos contaban, ¿no? Soy un colectivo malagueño, más que nada en la provincia de Málaga, pero no, lo cierto es que en multitud de puntos en toda Andalucía estáis desarrollando actividades de forma continua, ¿verdad? Efectivamente, porque consideramos que la prevención es como un camino muy largo. La prevención no tiene finalidad, no tiene fin. Estoy viendo por aquí, desde la participación, no sé, en el Festival de Cine en Málaga, hasta distintas citas de ocio nocturno, en los carnavales habéis estado, Ahora, por ejemplo, en estas fechas, pues en las distintas fiestas de la primavera, ¿no?, que se organizan, ¿no? Las ferias también, ¿no? Me imagino que en este periodo que entramos es otro de las los puntos. Ferias, las fiestas, y ahora ya en verano también en festivales. En definitiva, donde se mueven los jóvenes, donde se produce el ocio nocturno principalmente, ¿no? Exactamente, allá vamos nosotros detrás. Bueno, pues una asociación que cuenta con ¿cuántos integrantes? ¿Trabajadores? Sí. Oficialmente en la oficina somos 6. Después contamos con un grupo de monitores, que son los monitores que van al SAM. Y como decimos, con una grandísima experiencia y 20 años ya a sus espaldas. Es la primera vez, eso sí, que vais a estar en Ubrique, ¿no? En Ubrique sí. Pero esperemos que no sea la última. Es lo que te... es lo que te iba a comentar, ¿no? Que supongo, ¿no?, que un poco también a ver los resultados, pero con la intención de que continúe esa colaboración, ¿no?, con el Ayuntamiento de Ubrique y que sean más las iniciativas, porque, claro, fiestas, puntos de ocio, en cualquier localidad, ¿no?, pues se van repitiendo en un buen número a lo largo del año, ¿no? Efectivamente, y sobre todo en Andalucía, que yo creo que tenemos muchísimas fiestas. Y también esto debe ser muy importante, ¿no?, la continuidad en un lugar en concreto, porque además ya van conociendo a los monitores, van conociendo a la asociación, y ahí, bueno, pues es en esa continuidad también seguro que va mucho del éxito de vuestro trabajo, ¿no? Claro, efectivamente. A nivel regional la continuidad es un poco más complicada, porque como te decía, antes tenemos la sede en Málaga, pero en Málaga también intervenimos, y en Málaga sí podríamos tener, tenemos esa continuidad, y los jóvenes sí conocen, sí reconocen el servicio. A lo mejor sabe que nosotros actuamos un número de horas limitadas, y vienen a primera hora para llevarse cierto el material, por ejemplo, una boquilla para realizar la prueba de alcoholemia, y después acercarse a las 2 de la mañana o a las 3 cuando se va para realizar la prueba. Pues, sí, sí. Dime. No, quiero decir que el hecho de esos pequeños datos, esos pequeños detalles, que son ejemplos de que poco a poco la concienciación y la sensibilización va funcionando. Pues una asociación que no solo trabaja en la prevención, sino que está muy pendiente además del desarrollo de las adicciones, ¿no? Con el Observatorio Malagueño de Adicciones, muy atentos a esos datos que para ver la situación actual, ¿no?, entre los jóvenes. Claro, es que ese es nuestro objetivo. De hecho, estamos presentes en casi todas las redes sociales, en casi todos, porque nosotros intentamos estar continuamente al día. Porque para trabajar sobre todo con los jóvenes con los que trabajamos, ya no en el SAM, sino en los distintos proyectos, el estar al día es muy importante. Tú tienes que estar al nivel de conocimiento que ellos tienen. Y veo por aquí, por ejemplo, en vuestra web que además ofrecéis una escuela virtual de formación para el voluntariado, hacéis la reseña al respecto, o como nos decían, ¿no?, trabajáis con la Red Malagueña de Mediación Escolar para esos conflictos que se pueden producir en los centros educativos, ¿no? Efectivamente, en los institutos. Efectivamente. Pues, Juana, no sé si algún apunte más que realizar, sobre todo la invitación, ¿no?, si te parece, para las personas, los jóvenes, como nos has dicho, ¿no?, en general cualquier persona puede acercarse por vuestro punto de información en la jornada de este sábado de 11 a 3 de la madrugada. Nos quedamos con esa invitación para que participen en ese mensaje que vais a lanzar, ¿no? Por supuesto que sí. Desde aquí yo, absolutamente todo el mundo que acuda a la fiesta o al botellón o que esté por allí, que se pase por el punto de información, que hable con los monitores, que realice las actividades que nosotros llevamos sin problema ninguno, se le va toda la información. Y también tenemos un número de teléfono que de hecho está presente en las tarjetas y los materiales que llevan los monitores, que por si tienes alguna duda o lo que sea, puedes mandar la pregunta o puedes mandar el contacto a ese número de teléfono y se te va a responder en el momento. Teléfono, el teléfono de un poco de orientación juvenil que también tenemos. ¿Qué es, Juana? ¿Cuál es? 620-028-418. Pues nosotros que vamos a recordarlo, y si te parece lo reflejaremos también nuestra reseña, nuestra información sobre esta entrevista que estamos realizando para, como decimos, el teléfono de contacto para que los jóvenes puedan ponerse... bueno, pues pueden contactar con vosotros y reflejaros problemas que puedan tener, ¿no? O las dudas, o simplemente alguna inquietud. Pues todo ello a través de ese teléfono. Recordamos que el sábado, por tanto, pues habrá reparto de folletos, por ejemplo, reparto de preservativos, nos comentabas, pruebas de alcoholemia, en definitiva la charla también con los monitores que van a estar allí presentes. No sé si alguna otra más actividad. Pues sí, alguna que otra llevaremos con los monitores. Supongo que algún juego también, algún tipo de iniciativa que llame la atención a los jóvenes. Sobre todo al inicio de la intervención. Hay que llamar la atención y hacer que se acerquen, ¿no?, a conocer lo que en principio les puede parecer como decíamos, ¿no?, un poco la charla, y comprobar que no, que evidentemente es un mensaje muy valioso el que deben tener en mente de cara a su futuro. Pues, Juana, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote toda la información y, como hemos comentado con anterioridad, se trata de la primera actividad por parte de la Asociación Cívica para la Prevención en nuestra localidad, en Ubrique, pero esperamos que no sea la última, que continúe esa colaboración y seguiremos, por tanto, informando de ello, ¿sí te parece? Por supuesto. Pues, Juana María Asensio es trabajadora social, ya decimos, de este colectivo, y nos ha ofrecido la información sobre esa actividad que tendrá lugar este sábado en nuestra población, en la zona de La Movida, en el Botellódromo, de 11 a 3 de la madrugada. Juana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, muy bien, venga.